Deja que se bote el agua del tinajo. Eri, re, re, re, re, re, ararara, lamba, lamba. Pa' que Camagüey se moje entre la rumba y el sol. Con sus tambores, cantando la cama, güey, tierra de los tinajones. Para que se bote el agua del tinajón. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para que el cama, güey, se moje entre la rumba y el son. Más respeto, que llego rumbata con el son tan alto. Más respeto, que llego rumbata con el son tan alto. Esto es para la vigía. Mañana son mañana. Me gusta estar hablando de la gente, principalmente decir cositas malas. Recuerda que el Congo tiene una cosa: ahue son ahue, mañana son mañana. Oye, ahue son ahue, mañana son mañana. Ahue son ahue. Nadie.